Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Bona nit, bona nit, Nando. Bona nit, bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Ariadna. Bona nit. Com estem? Bueno, bé, la celebració, bé. No? Encara estic assumint la cançó que acabes de posar. Cumpleaños feliz. A veure, Marc, jo tu no et sento. Ves a cagar. Ara sí. Ara sí? Ah. Tens sentit, tens sentit. Ara bona sí. Nit, Marc. Bona nit, Marc. Molt bé. Va, el saludem ja. Sí, ja que, sí, ja que ha entrat. Ja, ja no, no havia d'entrar, però ha entrat. Bona nit, Chiqui. Ah, perdona. Perdona, estava sentint un altre programa. Que... La competència. A la COPE, un de... Hòstia, a sobre la COPE, tio. Podries haver dit 1.000 emissores abans que la COPE. Sí, sí, sí. Programa 50. Ens fem grans. Felicitats. Això. No, no, felicitats als oients que ens aguanten després de 50 programes. Que té mèrit, la cosa. Algun hi haurà, dic jo. Algun hi haurà. No hem rebut crítiques. No, hem rebut peticions. Bueno. Moltes, peticions sí que hem rebut. Peticions. Hem rebut moltíssimes peticions perquè ho vam celebrar. Home, sí, sí. Encara dura la ressaca. Encara et dura? Això que sí. Ja estem a dijous. Sí, però tu... jo anava a... tu empalmes, llavors. Res, o sigui, la festa amb la ressaca i ara ja cap de setmana d'aquí dos dies. Tot seguit. Ai, madre. Hòstia. Que miedo. Machote. Ja heu vist avui que d'hora que és? Em començarà a les 9, eh? Sí, sí, sí. O sigui, que això vol dir que ens aguanteu 3 hores. Exacte. Casina. A peso. Casi nada. A peso. Sí, sí. No, no, a peso no sé, pero a pelo ya digo que sí. Hostia, a pelo no. Digo a pelo? Sí. ¿Qué va a pasar aquí hoy? Ay, ay. Moltes coses, moltes a coses. A pelo. Ay, home. De moment podríem començar escoltant el primer tema. Vale. Sí. No, per... Primera petició de la nit. Sí. Sí, serà una nit con moltes peticions. Sí, sí, sí. D'un noi que es diu Joan, que ens va presentar el nostre company Marc. Ah, vale, jo pensava que era jo, digo. No, no, tu encara no. El teu torn encara no arriba. Jo no, jo no vaig presentar ningú. No, no, jo tampoc, que va ser un altre Marc. Ah, perquè... ah, bueno. Clar, és que avui hi hauran molts Marcs aquí. I què va demanar aquest home? Què va demanar? Doncs millor que ens ho digui ell mateix. Exacte. Jo soc el Joan i he triat de Sonata Àrtica, Painful. Why? Doncs això era Sonata Àrtica amb el Setting Full del darrer treball que han fet. Un treball molt criticat, crec jo. Per què? Ja ho vam dir, però no sé... I avui en dia quien no critica. La crítica el va deixar bastant pel terra, que havien perdut els seus ideals des d'allà feia temps, que veia merda de disc que havien tret... Que ho digui el Chiqui, a veure si li agrada. No se pueden perder los ideales. Mi amor. A lo che. A lo che total. Vosaltres els heu perdut? Apex? No sé si tenia major d'ideals. No sé. Però Apex tiene ideales? És que no, lo dudo. Apex tiene ideas? Eso ya seguro que no. Confirmamos. Algo hay. Doncs el Joan va venir al sopar, que per cert, jo encara... estic del que vam arribar a calar, Joan, com està l'escalopa? L'escalopa, Juan. Pues debe estar de camino del mar. I la croqueta, Joan? También, acompañando a l'escalopa. No, jo ja no és per fer publicitat, però ho he de dir. O sigui, vam sopar molt bé. A la Taverna Sonora fa poc que l'han obert, o sigui, i si voleu un restaurant propet de la zona de festa, Poble Nou, doncs on es mengi molt bé. No aneu al xino, que hi ha al carrer Marina. No cal. No cal anar allà. Como te oigan los chinos, vas a ver, tío. Van a saber on està Tiana, però ràpido. 2.000 milions. 2.000 milions. Sense despreciar el menjar xinès. No. O sigui, no el desprecio perquè m'agrada, també. No vas a poder mirar. Mira la mierda xino, vas a estar en la zona. Tampoc aniràs cada setmana al xino. Arréglalo, tu arréglalo. Te van a assenyalar por la calle los chinos. El menjar que donen aquí a Europa no és menjar xinès. Ese és el de Tiana. És pollo enmenuzado. Mejor. Pollo enmenuzado. I cerdo en bolas. Són whiskas. Hòstia puta, tio. Bueno, va, tenim moltes peticions i n'hauríem d'escoltar una altra. Seguim. Va, una altra. Per tant, anem a veure què ens deia la Vanessa. Em dic Vanessa i la cançó és la de Manowar, Metal Dance. La posaràs? això era Metal Days dels Manowar. Com pots veure, Vanessa, sí que t'hem posat el tema. Sí, però no posarem Medina Zara, tal com va dir. No. Algun dia. Algun dia. Potser sí, avui no, perquè no ens la va demanar. Exacte. Ah, que és demanar. Ja veig que vaig aprofitar l'ocasió. Necessito respirar, descobrir el aire meu. Ja està. Juan, ja està. Tómate la medicación, va. És lo máximo que va escuchar. Ja brota. No, no, mira, si era, era un tema de Medina, això. Exacto. Perquè és que jo no ho conec. Yo soy libre como el viento. Doncs ja, ja està. Està, mira, l'aportació del Joan... Vanessa l'ha imposada, no et queixis. Ja està, ja està. Va, i aprofitant, ja que fem peticions a tothom, doncs també li farem una al Chiqui. Ah, gràcies, gràcies. Sí, sí, sí. Com va, Chiqui, si... demana. Chiqui, Chiqui, Chiqui, lo que tu vulguis. Quan vagi escoltant la copa després. Sí, exacte. A ve... a veure si, si teniu aquesta una que es diu... Com se deia? Nostàrgia. Nostàrgia. Nostàrgia. A quin grup? Tinc una que es diu Nostàlgia. De los Gorguts. Que és un grup d'allà de Quebec. Por eso habla, del 89. Por eso habla, por eso con este habla argentino, porque en lo del acento francés me sale mucho peor. Y no sé francés. Lo he intentado esta noche, pero no, no me sale. Explica'ns algo de Gorguts, perquè doncs, és un grup... Per què demanes aquestes coses? Perquè fan una música meravellosa. És una de les primeres bandes que es pot dir que feien metal d'avantgarde abans que existís aquest nom. Sí, ja, ja començaven les etiquetes. Avantgarde? Les etiquetes rares. Feien una música molt rara, feien el que volien. Però avantgarde no és un estil de roba. Technical death metal. No sé. Eso no lo no sé, jo vi en Chanda. Tiene un paper. Avantgarde metal. Sí, sí, sí. A més, i penso que aquest disco és entre els tres millors discos que s'ha fet mai al, al món del metal. I els però altres dos? Els puta. Altres dos no en tinc ni puta idea. Algun nom raro. Haguessis quedat molt bé, pues sí. Dir els dos d'àpats. Vale, un d'àpats i un altre de turisses. Aquí m'has comprat, eh? Aquí m'has comprat. Te la metí en el bolsillo. És que si no, no la posaves. T'estava veient a veure si t'escalcajaves. No. Doncs va, posem Gorguts i descanses una mica. Vale. Yeah. nostalgia me está entrando escuchando este tema. Buah, te digo. Es precioso. A Chiqui también. No, sí. O sea, Chiqui está llorando. Chiqui está llorando. Yo me lo estoy imaginando así de la mañana como despertador, ¿sabes? Sí, claro. Trae recuerdos allí en el pueblo. Le ha dado la vuelta 3 veces. La cabeza. Pero la cabeza de arriba, ¿no? Hostia, hostia. Esa no sé, no la uso, no. Muy mal, muy mal, tío. Comença fort la nova incorporació dels àpecs. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Perdón, perdón. Hay un sancionamiento. Vamos a comportarnos. Hombre, que están los niños ahí viendo... viendo que la radio, que van a ver mucho en la tele. Viendo el YouTube y lo van a ver. Las pintas deben ser dignas de veure. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Aquí de nuevo. Dijisteis que repetiríais, ¿eh? Y hemos vuelto. Y habéis vuelto. Hemos vuelto aquí. Con dos. Con dos de la banda, quiero decir. Y con los dos también. Con los dos. Con los dos. ¿Y quién es el otro? El otro es aquel. No, el otro ¿Y aquel es? Es Marc, el nuevo batería, que se puede presentar. ¿Marc qué? Sí, Marc, el batería. Ese es mi apellido. Y tiene un alias. Bukake. Tarjeta amarilla doble. La doble amonestación. Bueno, dos minutos. La intervención más corta de la historia de la radio. El sábado no toca. Ahora están todos los niños buscando Bukake en el Google. A ver si salen fotos. Ha sido sin querer, no ha sido premeditado. Ha sido... Mamá, ¿qué es Bukake? Hombre, por favor. No ha sido premeditado. Radio Tiana y pancartas. Lo que hace tu padre con el zumo de tomate. Se estaba pensando la rima. Sí, sí, sí. Se estaba pensando para Estaba cantar. Muy callado y sin respirar y todo, ¿sabes? Hasta que la ha soltado. Bueno, a part de celebrar 50 programas, també hem volgut portar els àpecs perquè aquest dissabte toquen a la sala La Nau. I hi ha hagut alguna cosa estranya, no?, per allà al mig. Bueno, no sé si em vols parlar o no, o et vols explayar i deixar-ho anar tot, el que portes no, dins. No, a ver, ha habido rifirrafes d'allí pa allà. Però bueno, eso no voy a... No tengo por qué levantar la sábana. D'allà i rifi i d'allà rafe. No levantes a... Ha habido malos entendidos. Para algunos pocas palabras bastan, para otros no. Haría falta un diccionario bastante extenso. Y bueno, apechugaremos que somos los teloneros, tocaremos a las 9 de la noche y nos explayaremos con 45-50 minutos de concierto. Con mucho jugo. Demasiado. Preguntaré al batería si hay jugo o no hay jugo. Ahí estará su debut. Exacto, eso no va a decir. Mar Buchanan. Bueno, yo ya me han bautizado, pero además para el resto de... Mira, sí se le puede presentar así. Marvo, creo que... No, yo ya con la cara bien alta, mucha honra. Hombre. Además, es que tiene mucho que ver conmigo. Es que no vale bajar la cara en el último momento, No, a mí lo que me gustó fue el error que hubo en MySpace. Ahí está. Por un momento estuviste ahí. Por unos momentos le llegó ahí un aluvión de llamadas. Sí, porque... Me decía la gente, pero qué callado que te lo tenías, qué callado que tenías no solo que tocaras con los APAC, sino que tocaras la batería. La gente enfervorecida. Dice, hola, de un mes para otro había aprendido a tocar baterías. Hombre, sí, todos lo los temas. El Guitar Hero ese, el World sí, Tour. Sí, no, yo los avisé, les dije, oye, decidme dónde y cuándo ensayamos. Claro, porque se acerca la fecha. ¿Tenéis una batería o algo? De Feber. Y una paqueta. ¿Esas quedan en el Colacao? Esas molan, ¿eh? Chana. ¿Dónde va a surtir Marc? De un... No, pero qué pregunta. De un útero. Piénsatelo, de donde salimos todos. Son las 9 de la noche. Sección de contactos. Piénsatelo, son las 9 de la noche. No, ahora ya más en serio, salgo de una llamada que me pasaron y tal. Apax necesitaba un batería. Y bueno, todo fue un contacto con contacto. O sea, fue un pasar, la voz, el teléfono, me llegó el teléfono. Me pasaron su dirección de MySpace y tal. Yo sinceramente tengo que decir que no sé por qué pensaba que no me iba a gustar, pero bueno, miré su página de MySpace y ya con la primera canción fue como un relámpago. Fue decir, hostia, al escuchar una canción yo dije, hostia, yo tengo que estar en esta banda, ¿no? O sea, realmente me encantó y bueno, no sé, y es que todo empezó por ahí. y todo fue llamar, quedar, hacer una prueba y bueno, en fin. Y todo fue muy bien, o sea, todo ha ido genial y bueno, y sigue yendo, ¿no? Genial. Y aquí estás con este par de locos. Y que vaya genial. Sí, lo que no ahí saben está. Ellos es que yo estoy más loco que ellos, ¿no? O sea, ahora en directo será la hostia. Nos vamos dando cuenta. Y en directo se va. Se hemos va dejado ventaja. Como ho podem comprovar aquest dissabte a la sala a la nau, ja ho hem dit, a les 9 del vespre allà al Poble Nou. Uh-huh. I després festa. Ja no? Te digo. Després del concert, desmadre. Desmadre per allà. A celebrar-lo. Anem a obrir una mica de boca per aquest concert d'Àpex, escoltant un dels temes que a mi m'encanta, que és Mi temor. Un saludo a todos los oyentes de Calimetal. A los cientos de miles. ¿Esto es una cuña o es coña? We'll be right back. S'ha colat per allà al mig una salutació. Sí. Tenemos psicofonia, eh? Sí, que ens van fer els àpacs quan van venir la primera vegada. Ai, ai. Un poco de conya. No, està bé. No, claro que no. Ha hecho conyac, ha pedido conyac. A mi anís está, está del mono. Pensando, ya, está... Jo ja... Estic al cap de setmana, jo, ja. Joder, macho, sí que t'empalmes tu ràpid. Es que passa la meva setmana patint, eh? Sí. Pensando en alcohol, ja. No, pensando en fiesta, pensando en el concierto de Apex, que por, eso, que por eso adelantamos la celebración. Por el 21, ya, concierto. Que quede claro. Anda. Que quede claro. Muchísimas gracias. Claro, porque hoy estamos haciendo el 50, que ya lo celebramos el sábado pasado. Exacto. Entonces, claro, dijimos... Pues lo celebraremos este sábado otra vez. Otra vez, doble, venga, doble. Voy a pasarlo. No, hombre, no está ya mal. Ahí está. No, ¿tienes una bandera o algo de Calimetal? No, porque sale caro. Hacer merchandise sale caro. Tío. ¿Camisetas o algo? Tampoco. Joder. No nos subvencionan hombre, tanto. Nos han dado unas postales. Sí, bueno, esto ya, ya salió. A escribir al nieto en la mili. De precinto... Eso está en sus mejores tiendas de toda Barcelona. Con un poco de blue tag detrás. En el Zara y tal, la he visto. Si buscas, sí. ¿Alguna encontrarás? No, bueno, si alguien las ha movido... Hubo mucho aburrimiento aquel día. Sí, si alguien las ha movido de sitio, quizás sí que llegan el Zara, Vesca, pero... Entre las invitaciones ahí de discotecas, pam. Ahí sí que se dejaron en metazones y que... Ahí liamos una ahí. Madre mía. Madre sí, mía. Teníamos un infiltrado. Sí, sí, exacto. Sí. Que de momento no ha venido. Está llegando, está caer, está caer. Está caer. Está caer. Se ha oído un ruido por ahí. ¿Sí? Ha caído. A ver si cae. Pues... Bueno, va. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Más canciones. Más canciones. Bueno, va, sí. Luego seguimos hablando con Apex. Nando. Hola. La teva proposta, va, per avui. ¿Cuál de las dos? La joder, es que es verdad, tú tienes dos. No sé, la que te dé la gana. Pues ponla para Alter Bridge. Joder, ya ahora me hace buscarla. ¿Dónde está? Vale, ya la tengo. La tengo localizada, ¿sí? La tengo localizada. Vale, vale. Otro aquí. Puente. Rápido. Otro puente. Tenemos traducción ¿cómo? Simultánea. Un puente clean, ¿sabes? ¿Cómo que otro puente? No, Alter, yo qué sé, será otro. Y Bridge... Es Spanish traducción. Puente alterado. No. También puede. Pues es otro, pues es otro puente. No. Este no es. No. Clases con Machi. O sea, aquel de las resonancias, ¿no lo veis? No. Aquel que agafa unas estacionarias, no sé on. ¿Qué le pasa a la boca? Y... Digo, algo, bueno, algo de la pasionaria. Es cuestiones técnicas de sonido, da igual. Vamos a por el tema. Cosas del directo. No, o sigui, sabeu que tot té les seves zones de resonància. Tot cos té les seves zones de resonància. Jo també. Tu però també en tens. En este grupo no es donde canta la Bridget Jones. ¿Quieres ver la onda de resonancia? Busca'm les zones, nens. Sí, es el grupo de la Bridget Jones. También, yo lo sé. También llevaba rato callado y se la estaba pensando. Estaba ahí dándole vuelta. Alter Bridge, Bridget Jones, coño. ¿No? Claro. Alter Bridge, this is my band, ¿no? Por aquí. Esta es mi banda, colega. This is Ties That Bind Nando, o sea, es de la canción. Claro, Nando sobre todo lo dice la canción. Ahí va. Pues Ties That Bind de Alto Bind, para nosotros. Venga, I am Machi. Ties That Vine. Eso. O Ties That Bean o Ties That Vine. O el tío del bingo, como sí, decía Oscar. Igual. Oscar, el tío del bingo. El tío del bingo. Doncs aquests són els antics membres de Creed. Exacto. Ara, excepte el cantant, han format Alter Bridge. I no diuen que es tornin a juntar, eh? Bueno. I estan bé, a mi m'agrada com sonen. Havia rumores, no? Rumores, rumores. I hablando de rumores, tercer disco, nuevo disco, aquello más o menos... A ver. Ya a la venta, en tu tienda de disco favorita. Gira europea, gira mundial, algo de eso. No, es de Rural Tours. Rural Tours, Rural Tours. Rural Tours, pobrecicos, aquí, tractores, bueno, cañas... es algo. Ovejicas, cañas, todo eso. Cañas, a bailar con la fea del pueblo. Pues tercer disco, ahí está, ahí estaremos, lo vamos a intentar. Lo único que te puedo anticipar es que de momento estamos poniéndonos al día tanto con Ángel como con Marc. Queremos rescatar temas de lo que fue nuestro primer CD, una maqueta llamada Apex, del 2001. Y sí que hay temas, a ver, uno está medio ya hecho en el local, Chiqui tiene cositas bajo la manga. Sí, tienes. Y eso que va remangado. O sea. Va, palominos. Tengo bastante pelo. O sea, me bajo la manga. Es un hombre grande. Y sudoroso. Bueno. Cuatro rombos. Ponle cuatro rombos. Al aire que aquí se empieza a calear. ¡Ting, ting! 6-5-1. Llámame osito. 6-5-1 osito. ¿Quieres tenerlo en tu móvil? ¿Quieres tenerlo? Abrazos y achuches pues y mimitos. Pues si no cabe. Depende por dónde vaya el cambio de tema. Y estamos, de momento estamos así, estamos preparando todo lo que sería esto. Haremos una presentación oficial aparte de lo que es este sábado, que será el día 9, bueno, aprovecho para decirlo, el 9 de mayo, con la gente de Ars Nova, que presentan discos. Esto será en KGB. Bueno, entonces ahí haremos ya una presentación oficial, más con cara y ojo, por decirlo de alguna manera, e intentando rescatar temas de los más antiguos. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Está bien. ¿No eras mazo? Este no tiene agenda, ¿no? Sí que molas mazo. ¿No eras mazo? Claro, 21 de marzo. Ahora voy, un concierto. No en marzo, digo. Voy a aclararlo porque como el colega tiene... ¿Cómo se dice eso? Sordera. No sé, no retiene. Problema. Ceregumil. Es como la Doris de los dibujos. Casi. Es el riego, el riego. No, que si la gente que... Mejor, que tiene más glamour. ¿Qué está hablando, coño? Está hablando el jefe. Que la gente está enfervorecida. Escuchándonos. Que ponen nervocio. Ya oigo a las masas. Calandracas, castañazos. Bueno, dime. No, a ver, clara, eso. Le me giro para mi compañero para verle la cara. Y el ojo, ¿eh? Es un ayatolat del rock and roll, un dios. Pero de memoria... Un tótem. Es un tótemita. Soy un tabú, más que un tótem. Señor Rubén Pérez. ¿Con quién tocamos? O sea. Los señores Ars Nova eran antiguos componentes de Mazo. Vale, hombre. Ya está. El próximo tema a discutir. Yo tengo aquí la agenda, pero esto ya no puede ser aquí con las cámaras. No, yo he apagado la mía, ¿eh? Ah, bueno. A mí ya no me mires. Vamos a escuchar otra petición. Otra petición que esta vez nos llega desde Albacete. Toma ya. Casi nada, porque tenemos contactos en Albacete. Cuyons. Vamos a ver qué nos piden. Hola, soy Jesús, guitarrista del grupo Nieves, y mando un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Calimetal en este programa número 50. Vamos a escuchar el tema Kowasani Furuete de nuestro disco. We'll be right back. Doncs això era Kowasani Furuete. Toma ya. Un tema del disc debut dels Niobet, els d'Albacete, que els vam veure en concert a la sala Ramat. Gran concert, gran concert. Ostres, Ariadna, sí, hola, què tal? Has tornat. Sí, sí, avui serà un poco batiburrillo de gente. I ara també escoltarem la veu d'algú que encara no li hem escoltat. Mai li hem escoltat la veu. Canta una cancioncilla. Bona nit, Bàrbara. Bona nit. Canción de Heidi Japo. Hola. Manager oficial, fotógrafa, de todo, realizadora de vídeo, sí, de Apex. Yo tendría que estar en el lado oscuro, no aquí. Bueno, pero bueno, pero también está bien. Hay que ver la luz de vez en cuando. No, hola, pero que sea solo una vez en la vida, ¿eh? Que vea la luz, que si no, mal rollo también. Ahí estamos, ahí estamos. Supongo que ya tienes 50.000 tarjetas de vídeo para este sábado. Bueno, sí. A mí esto no me va, ¿eh? Está en la radio, ¿eh? Yo no sé qué decir. Está cortadilla, está cortadilla. Sí, ¿eh? Respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sí, pregunta, sí, respuesta. Bueno, això vol dir que ja heu parlat, ¿no? D'aquí aquest dissabte tenim, sí, sí, conciertazo de Apex. Festival. Ahí estamos. Festival, sí, sí, és que clar, festival, estaves tu ara fora. Estava fora. Me perdí jo. Clar, però tampoc el que podem fer és tornar a repetir tot el que no, ja hem fet. No, no cal, no cal. Perquè si no, ja, els oients, que sí que estan atents, bueno, segur que estan atents. O sigui, està a punt de començar el Polònia, però segur que estan atents. Segur que deuen estar allà frisant. Oh, quina cançó posaran ara, quina cançó posaran ara. Doncs, i quina posarem ara? Doncs ara posarem una meva, perquè ja que he entrat... Sí? Sí? No? La posem després? Bueno, ens esperem, sí, una mica. Sí, una la posem mica, després. Millor, jo crec, perquè com que queda res, molt poquet per acabar aquesta primera hora, vale, posem el tema de la Bàrbara, que li estem fent passar a la pobra noia una mala estona. Aquí, pobreta. Està coloraica com un tomàquet. Doncs que presenti ella mateixa el tema que ens dona pas als informatius d'aquesta primera hora. Bueno, pues es el tema de Demons and Wizards, Heaven Denies. Pues vamos a ello y tornem d'aquí una estona.